Pablo Fermento, fiscal auxiliar de Bahía Blanca. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini lo saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo. Le agradecemos que se tome unos minutos para compartir con nosotros, con la audiencia de la comunitaria acá desde La Pampa. La sentimos... No, por favor. La sentimos muy cerca, Bahía Blanca, usted lo sabrá, y es cierto que la ciudad sureña de la provincia de Buenos Aires es uno de los íconos de la época negra de la Argentina, sobre todo por el grado de violencia y criminalidad que llegó a alcanzar ahí, la represión de la última dictadura cívica, militar, eclesiástica, empresarial. Pablo, ¿cómo es que se está dando esta llegada a juicio de un ex juez como el señor Néstor Montesanti? Bueno, Juan Pablo, en realidad este es un paso más para llegar a juicio, pero falta bastante todavía, porque este es un autoprocesamiento, lo que significa la primera de parte de un... De la justicia, valorando la acusación que hizo la fiscalía en el 2015, y encontrando que hay méritos como para... interpongan los remedios, digamos, los recursos de apelación contra la sentencia en los puntos que consideremos adversos. La defensa seguramente va a apelar, y eso va a... Bueno, esos son plazos que a veces se extienden meses o años incluso. Así que recién después de esa segunda decisión, si la sentencia es confirmada por la Cámara Federal de Bahía, estaríamos en condiciones de pedir la elevación de la causa a juicio. Muy bien. Así que bueno, tenemos por delante bastante recorrido. Entonces lo que se confirma es que Montesanti ha sido procesado. Exactamente. Pablo, esto ya venía de un largo corolario de situaciones, actuaciones y también, como tomarse un poco el buque, si se podía, de parte de Montesanti, ¿desde qué año más o menos, Pablo? Porque estamos hablando de perseguir a esta persona judicialmente por delitos cometidos en la primera parte de la década del 70. Claro, mira, para que te hagas una idea, nosotros en el año 2015 realizamos las primeras imputaciones por asociación ilícita en función de la organización criminal AAA en abril del 2015. Después hicimos una segunda imputación en julio de ese año en la que se incluyó a Montesanti como miembro. Para que tenga una idea de la disparidad, los otros cuatro imputados en esas presentaciones ya están transitando el juicio oral, que es el que estamos realizando en estos días. El juicio ya está, digamos, promediando su realización, y en el caso de Montesanti recién vamos por el autoprocesamiento, que es la primera decisión de todas las que se van tomando a lo largo de un proceso penal. ¿Cómo es que se zafó? Más o menos la situación. ¿Cómo es que se zafó Montesanti, Pablo, de estar a la par con los otros procesados? Mira, en su momento, su detención. La detención es el medio que tiene la justicia para asegurar que una citación a indagatoria sea cumplida. Por la comisión de un delito, por sospecha de comisión de un delito, o bien se... y en ninguna Esto se extendió. Tres años, dos años y medio después de que se lo había imputado. O sea que el ahora procesado ex juez de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montesanti, está gozando en este momento de su jubilación. Tal cual, sí. Como parte del Ministerio de Justicia. Del Poder Judicial. Y renunció en vistas a que ya se le venía el churi, además, si no tengo mal entendido, Pablo. Eso sí, tiene que ver con un trámite ya ajeno a la causa nuestra. Él en ese momento sí estaba, es de conocimiento público que estaba atravesando un jurado de enjuiciamiento, que bueno, en aquellos días estaba, creo yo, próximo a concluir y previo a dictarse la... en definitiva la decisión en torno a las acusaciones que afrontaba ahí. Él presentó la denuncia que le fue aceptada, y bueno, de esa manera se pudo avanzar luego en la indagatoria, que bueno, fue en febrero de 2018, con lo cual luego estuvo dos años más, dos años y medio, para que recién se pueda resolver la situación. Tiene que ver un poco con los tiempos de la justicia burocráticos, y tiene que ver también con digamos, no concurrir cuando podía hacerlo perfectamente. De hecho, es un deber moral, o sea, más allá de que no hay manera de conminarlo, o en ese momento no había manera de conminarlo a concurrir, él podía hacerlo como lo hacen un montón de funcionarios con fuero, que cuando son citados por la justicia concurren, más allá de que no haya herramientas, digamos, de coacción, coactivas para forzarte a ir. Para obligarlos, claro. Exactamente. Pablo, ya en el 2015 Palazzani y Nevia lo habían acusado por la participación en 22 homicidios de la AAA en el 74 y 75 y secuestro y tormento de Riquelme, un militante de la juventud peronista. Sí, en realidad, para ser precisos, porque ahí hay una situación jurídica que es sensiblemente, que marca una diferencia, Miguel Palazzani y José Nevia, como vos bien decís, lo imputaron, pero lo imputaron como miembro de una asociación ilícita a la cual se le atribuyen los homicidios, pero no directamente como autor o coautor de los homicidios. Sí, en el caso de Jorge Riquelme Esparza, se lo imputó como partícipe, no recuerdo ahora si era partícipe o autor el secuestro y las torturas. Eso es un hecho de ya del año 76. Claro. Y bueno, en esta oportunidad se lo procesó como miembro de la asociación ilícita. Se decretó la falta de mérito en relación al caso de Riquelme Esparza, y se lo procesó como partícipe de un acto de intimidación pública, como fue la toma de armada de la UTN en agosto del 74, que fue un hecho, si no sé si ustedes recordarán, allá en La Pampa, que tuvo un acto, digamos, espejado o análogo en la universidad, creo que era de General Pico. La de Pico, ¿no? Sí. También en la UTN de General Pico, tal cual. Tal cual. Donde marca un poco. Desaparecieron una persona, fue arrestado a un grupo de estudiantes y estudiantas. Pablo, la verdad es que es un recorrido muy con lleno de vericuetos y además alargado en el tiempo lo que le viene alcanzando a este ex juez Montesanti, que también fue ex agente de inteligencia del ejército. Parece verdaderamente lentísimo todo. Entendemos que en esta última parte hay como un acelerarse o como acercarnos de alguna medida a una situación ideal. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar desde ahora en adelante, Pablo? ahora estamos a la espera de, en realidad estamos analizando la decisión para definir si vamos a apelar algunos puntos, y después vamos a estar a la espera de lo que resuelva la Cámara Federal. Seguramente allí van a haber apartamientos, divisiones, porque bueno, es el mismo órgano judicial que integró Montesanti como presidente. Esos son trámites que también demoran un poco el curso del proceso. Y bueno, esto que vos marcás tiene que ver con una tendencia general. En esta etapa en general de los procesos de lesa humanidad, recién está empezando a encararse, no solo por una cuestión voluntaria, sino por las resistencias y obstáculos que hay en torno a estos fenómenos. Recién se está empezando a encarar el juzgamiento de las patas no civiles, juicios como el de Ford, el CNU, que ahora está en alegatos en Mar del Plata, el segundo tramo, y dentro de esos grupos también está empezando a afinarse lo que tiene que ver con las fases operativas y los que tenían que ver ya con una función más ligada al trasfondo, ¿no? A la inteligencia o cuestiones que tienen que ver con la formación ideológica y otros aspectos que no tienen que ver tanto con la ejecución de los secuestros y los asesinatos. Muy bien, muy bien. Entendemos, Pablo, que de a poco va llegando a su cauce normal, pero bueno, muchos se zafaron, ¿no? Muchos de estos responsables de crímenes de lesa humanidad se han logrado zafar, y hoy, además, después de una época lamentable también, hay muchas de estas personas gozando de sus respectivas prisiones domiciliarias. ¿Qué es esto? Este año de la pandemia, Pablo, ha complicado estos procesos cualquier otro. Sí, incluso más te diría, porque estamos en un punto promedio del punto biológico. O sea, ya han pasado 45 o 46 años de los hechos, 44 del golpe, y el promedio de edad en ese momento era de 20 a 30 años, así que ya ahí tenés más o menos el promedio de edad de la gente, de los posibles responsables de todos los hechos. De alguna manera va llegando generacionalmente a su fin, ¿no?, la investigación. Pero bueno, tiene que ver con la naturaleza de esta investigación, que es el punto biológico lo que determina el fin de las investigaciones, porque son juicios que tienen un costado, una característica incluso simbólica o social muy fuerte en cuanto a lo que se discute, lo que se revive, lo que se reconstruye como memoria y demás. Muy bien, Pablo, vamos a seguir la pista de cada juicio por delitos de lesa humanidad, y sobre todo en particular lo que ocurra con la suerte del ahora procesado ex juez Montesanti. Lo invito, Pablo, a que si quiere agregar algo, tener con nosotros una reflexión o mencionar algo que le parezca importante, lo haga, aproveche la oportunidad, el micrófono que tiene a disposición, pero desde ya le estamos muy agradecidos, Pablo. No, simplemente agradecer a usted y a todos los periodistas, que los comunicadores que se toman el trabajo y el compromiso de seguir los juicios y de acompañarlos también. Creo que es importantísimo por esto que te digo de que bueno, ahora estamos haciendo transmisión por YouTube de las audiencias, y es una medida que realmente, o sea, apareció por la pandemia, pero que consideramos que está funcionando muy bien, porque acerca el juicio a la gente y hay un feedback muy importante. Y esos son juicios para analizar, para reflexionar, ¿no?, sobre el pasado, y entonces me parece que el laburo que hacen ustedes acompaña todo eso realmente lo felicito y les agradezco el espacio. Bueno, bueno, gracias por las flores, Pablo. Y a la pasada se lo pregunto también, esto del Zoom y demás herramientas de la comunicación virtual y demás, ¿puede llegar a alimentar un poco que los procesos en el futuro en la Argentina tengan otra velocidad, otro ritmo? ¿Puede llegar a ser parte de las modificaciones que se quieren llevar adelante en el ámbito de la justicia? Mira, yo creo que sí, que la tecnología es esencial para estos juicios y seguramente para otros también, porque la verdad que había muchos prejuicios en torno a eso y está funcionando muy bien. Y nosotros ya veníamos haciendo juicios semipresenciales porque tenemos muchos testigos afuera del país o en puntos lejanos que no es mucho esfuerzo traerlos a la sala, ¿no? Entonces, muchísimas audiencias se hacían con presencia de testigo o de partes a través de videoconferencia. Sin embargo, era muy engorroso porque el sistema judicial utilizaba un sistema obsoleto. Recién ahora, por la cuestión de la pandemia, incorporamos el Zoom y es prácticamente presencial. Hoy le tomamos declaración a dos testigos de distintos puntos de Italia y era como tenerlos en la sala. Así que realmente soluciona un montón de cosas y permite también evitar la logística, que muchas veces gran parte de las demoras de la justicia y para este tipo de juicios tiene que ver con la logística, de quién pone la sala, la seguridad, las notificaciones, que esto, que el otro, que enviar, que el testigo desde otro punto del país o en otro país tiene que ir al consulado o a un tribunal, todo una parafernalia que demora todo cuando ahora se conectás. Y hay que afinar algunas cuestiones que tienen que ver con mecanismos para controlar la identidad, ese tipo de cosas, pero que se pueden hacer tranquilamente. Y bueno, no sabemos qué depara esta pandemia, qué va a pasar, y son cosas que de alguna manera están buenas, y sobre todo rescato la transmisión pública de los juicios. Sí, es gente, muchísima gente a través de YouTube, de todos lados, comentan el momento, digamos, ahí se produce algo bastante lindo desde ese punto de vista. Buenísimo, Pablo, nos quedamos con esa reflexión también sobre la posibilidad entonces de que con estas herramientas y la actual tecnología, los juicios se acercan a las personas o las personas nos podemos acercar mucho más fácilmente a los juicios y seguiremos construyendo entonces entre todos, Pablo, esta búsqueda permanente de la verdad, para construir la memoria y buscar la justicia como corresponde. Muchísimas gracias y que tenga buen resto de la jornada, Pablo. Queda preso de nuestra agenda. Un saludo para todos. Sí, cómo no, cuando quieran. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Pablo Fermento es fiscal en la ciudad de Bahía Blanca y